Erretegia. Noticias de Oarsoaldea, Gipuzkoa y alrededores para Eguzki Irratia y Alabedi Irratia. Bloque de contrainformación desde Sintxilik Irratia. Un saludo a los radioescuchas ahí al otro lado. Comenzamos ya, sin más, con este pequeño bloque de noticias que realizamos semanalmente. Bueno, para esta segunda semana de diciembre nos vamos hasta Zestoa, donde por haber mostrado solidaridad feminista serán juzgadas 6 ciudadanas, como decimos, del pueblo de Zestoa. A las 6 vecinas que serán juzgadas se les acusa de demostrar solidaridad, por lo que han convocado una manifestación en la plaza de Zestoa el próximo domingo 14 de diciembre a la 1 del mediodía. Este juicio comenzaría la próxima semana en Donosti. La causa se remonta a una denuncia presentada el pasado 2018. Denuncia presentada por un hombre del pueblo que acusa a su expareja y a 5 personas más que durante años formaron lo que se describe como una red de apoyo a ella. Este hombre del pueblo les denuncia de un delito contra la integridad moral. Las acusaciones se basan, entre otros hechos, la organización dice, de 2 manifestaciones. La primera, en diciembre de 2017, bajo el lema "Detengan a los agresores", y la segunda, en diciembre de 2018, con el lema "La solidaridad no es delito". Parece ser que la Fiscalía y la acusación piden de entre 4 y 5 años de prisión para los acusados o acusadas en este caso, además de una multa económica y una orden de alejamiento. Este colectivo feminista local denuncia que en realidad lo que se persigue es la solidaridad feminista. Con este juicio investigan la ayuda entre personas que defienden a una víctima de violencia machista. Por esto, como decíamos, en Zestoa este próximo domingo 14 de diciembre a la 1 habrá una concentración en la plaza en solidaridad con estas 6 vecinas. Por otro lado, aquí en el pueblo ya recordamos la pasada semana que el próximo 22 de diciembre la multinacional estadounidense McDonald's va a abrir un nuevo establecimiento en el centro comercial de Niesen, aquí en Olereta. Bueno, además de lo que conlleva esto para el comercio local, es denunciable la postura que ha mantenido esta gran empresa ante el genocidio al pueblo palestino realizado por Israel. Entre otras cosas, alimentando directamente a los soldados israelíes. Por eso, desde la dinámica popular de Orereta, Palestinarekin llaman al boicot y sienten la obligación de informar a los vecinos y vecinas de Orereta y apelar la responsabilidad que conlleva el consumo de estos productos. Todo esto, boicot, SMN, es Iñón,

Bueno, acabaría el pasado día, o sea, un día después, el día 14, a las 12:30 en el Boulevard de Donosti y a las 11:45 una marcha por el Boulevard de Artegorrieta. Nos vamos a Lezo para el próximo día 17, miércoles, fiestón en el Cherrimuño. El baserri ocupado del Cherrimuño comenzaría esta fiesta a las 7:30 de la tarde con un pinchopote autogestionado. Próximo día 19 a las 7:30 también pinchopote, a las 10 concierto de Anuk eta Elene. Bueno, comenzaría también el sábado 20 a las 12 con un poco de picoteo, vermú. A las 6 teatro, antes del teatro una tómbola, encuentros, conciertos con aceituna, con huesos y mucho más, como decimos, a partir del próximo día 17, gran fiestón en la base recuperado del Lezo de Cherrimuño. Bueno, y esto ha sido más o menos lo que hemos recopilado esta segunda semana de diciembre para los contra informativos que lanzamos hacia Iruña, hacia Eguzki Irratia y hacia Alabedi Irratia también a Vitoria. Un saludo grande y gordo a todos los que escucháis esas sintonías. Nos vamos también, antes se nos olvidaba recordar que para el próximo día 25 en Irún va a haber una concentración a las 7 de la tarde en la Plaza de San Juan, con el lema Indarekeria Matxistaren Aurka, Kaleak Artu. Bueno, como hicimos, concentración contra el machismo, las agresiones machistas, el próximo día 25 a las 7 de la tarde en San Juan Plaza, en Irún. Un saludo grande y gordo y nos volveremos a escuchar la próxima semana. Agur.